13DFX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Bandita, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión número 147 de su programa El Reset Lounge. Esta noche, hoy es miércoles 7 de enero, me parece, si no estoy equivocado. Y bueno, queremos presentar a toda la gente que está en este momento con nosotros en la mesa virtual. Ya saben, mis compañeros y staff de Reset. Esta noche voy a comenzar con el conductor del Cinemás y estrella aquí de conductor del Cinemás, crítico de cine y estrella de Twitter, el señor Juan Carlos, alias Trapsam. Por favor, Trapsam, preséntate y dinos qué has estado jugando esta semana. Pues, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Y pues he estado, pues ahí todavía bombardeando el Gundam, Dynasty Warriors Gundam Reborn. Ya lo vamos a acabar, ya palabra que lo ando acabando esta semana. Yo creo que he estado con la misma cantaleta en los últimos podcasts, pero pues es que realmente el trofeo platino sí estaba muy complicado, ¿no? Y de ahí pues ya estoy empezando a atacar el Smash y el Smash Bros. Y el Capitán Toad. Excelente, próximamente tendremos la reseña con Traps, el de Capitán Toad Treasure Tracker, para que estén al pendiente. También contamos con la presencia de la persona con más chispa de este podcast, es el joven subcomandante Marco, el señor Submarco, por favor. Marquito, cuéntanos, ¿cómo te pinta esta noche y qué has estado jugando esta semana? Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí en el cine. Ah, no es cierto, en el lonchecito. Pues esta semana hemos estado jugando casi nada. Le entramos muy poco a lo que fue al The Last of Us, el remasterizado. Pero pues más que nada nos ha pegado últimamente las situaciones laborales, pero pues ya esperemos que disminuyan para poder entrarle más a los juegos y ver si ya se arman algunas retas en línea con ustedes. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marquito. Y también contamos con la presencia del joven Choco Chocorito, que nos va a decir cómo le fue esta semana y qué ha estado jugando también. Pues un saludo a todos los podescuchas, ya sea en vivo y en grabado. ¿Qué he jugado? Casi no he jugado nada, porque me quedé picado viendo anime mucho rato. Entonces estuve viendo ahí Terraformers, ahí se los recomiendo. Y jugué un poco de Sunset Overdrive, que estuve terminando el DLC del que salió hace poquito, muy muy corto. Y dándole a los desafíos del Sunset, pero es todo lo que he jugado. Ok, excelente. Pues yo esta semana he estado jugando un poco de Wii U para un juego que es de carretitas. Ya les haré la reseña próximamente. Y he tratado de jugar BioShock Infinite, pero se me atraviesa aprendiendo a vivir en Netflix y pues es complicado. La verdad es que Corey Matthews me da muchísima risa. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a nuestras redes sociales, la cual es por Facebook, nos encuentran en www.facebook.com/reset.tv, nos encuentran en Twitter como @resetmx, estamos en YouTube, youtube.com/resetmx, y nuestra página principal que es www.resetmx.com. Ya saben, por favor, entren a las redes, comenten, dejen los comentarios, que es el alimento de nosotros. Cualquier cosa, cualquier comentario es bueno. No importa si son inventadas, nada. Díganos qué no les gusta, qué les gusta. Eso es muy importante porque así podemos mejorar para ustedes. Por otro lado, también tenemos hoy un regalo que el joven Submarco nos va a hacer el favor de entregarles a ustedes. Así que esto es una tarjeta de un año para Xbox Live, es un año de Gold. Así que, Marquito, ¿puedes comenzar la dinámica, por favor? Nada de pedir fotos en calzones. Era la primera que iba a pedir, pero bueno. La dinámica consiste en que en cada corte musical vamos a soltar un segmento del código y al final el último segmento va a tener un dígito oculto para que lo averigüen. Pero pues igual la membresía de un año pues ya es cortesía de el equipo de Reset y de todos nosotros, para ustedes que no les trajeron nada a los Reyes Magos, que su carta se haya quedado atorada en un árbol, que se la haya robado alguien más o que los Reyes Malos hayan ingresado a su casa y hayan saqueado todo lo que tenían. Y pues igual, como son 5 segmentos y 4 cortes musicales, vamos a soltar el primero antes del primer corte y el segundo al terminar el primer corte musical. Perfecto, bueno, pues ¡viva! Ahorita que ¡viva! Terminamos de hablar del chat, perdón. Aquí se lo da al chat, y ahorita terminando de que saludemos al chat, es las primeras letras del código, ¿te parece? ¿Quién va a mandar los saludos al chat? Sí, pero antes de continuar de rápido, esto va a ser a través de Twitter, para que nuestros seguidores por Twitter vayan checando los segmentos que vamos a ir soltando. Es todo. Muy okay, bien. Pues ahí está la dinámica. Así que Choco, saluda a la gente que está en el chat con nosotros. Está mi buen amigo Trapsam. Hola Traps. Está el Choco Chocorito, que dicen que es muy guapo. Está Crush Dan. Está Evan 2015, saludos. Está el de Submarco, se acaba de ir uno. Está M Medina, uy, saludos. Está Omar y está Sosín, el gran Sosín. Saludos a Sosín. Bueno, pues ahí están los saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A toda la gente que está en vivo, también a la gente que lo va a escuchar en el descargado. Así que Marco, perdón, ¿quién? También hay gente en el Mixler, así que saludos. Marquito, aviéntate, ¿sí?, las primeras letras por Twitter ahora. A ver, denme un momento, apenas lo estoy transcribiendo, estoy raspando el código y probando que esté correcto en mi Xbox. Y mientras, música de elevador. ¿Tú ya dijiste que jugaste o no? Otra, sí, cierto. Sí, yo jugué carretitas y Bioshock, pero te digo que Corey Matthews es muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno. Aprendiendo a vivir, chavos, Boy Meets World, para que si lo pueden checar, les va a dar mucha risa, la verdad. ¿Cuántas temporadas es eso? Hasta ahorita solo hay 2, pero creo que son como 6, porque ya se empieza bien chavito, y ya de repente sale así todo ruco, barbón, y está muy chistosa la serie. Además, vale la pena para ver a Topanga. Bueno, pues aquí va el primer segmento para el regalo de el lonchecito del un año de Xbox Live Gold. Venga. ¿Un año? ¡Un año! Sí, un más año. Un mes. Yo. Perfecto, bueno. Pues ya está el código ahí para que lo vayan checando, vayan armándolo. Y vámonos con el primer corte musical. Esta canción es de parte de Choco. Que disfrútenla. Por lo regular tiene buenos gustos musicales el muchacho, así que aprovechenlo ahorita que está con nosotros. Mañana no sabremos. Así que vamos al primer corte musical. Saludos a nuestro productor que es Crush. Subo videos si no me escucho Dan a YouTube. Así que síganos en su canal que es Crush Dan. Y vámonos al primer corte musical y ahorita volvemos con la segunda parte del código y las noticias. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed myself soul in a deep dark hole, and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Bueno, pues ahí estuvo la canción de Choco, una canción muy bonita que dice que debió de haber estado en el soundtrack de Guardians of the Galaxy, o mejor conocida aquí en México como Guardianes de la Galaxia. Es una buena canción, así que, bueno, vamos rápidamente con las noticias porque creo que vamos un poco atrasados. Marquito ya para este punto debe estar mandando la segunda parte del código por vía Twitter, como les había comentado. Así que muy atentos a todos nuestros seguidores para que se ganen ese año de Xbox Live, ¿correcto? Y así es, y ya está recién salido el tweet, y pues ya podemos continuar ahora con las noticias. Para que se apuren, y bueno, aprovechando que ya tienes la palabra, Marquito, cuéntanos un poquito acerca de Halo 5 y sus ediciones especiales, que por cierto, bueno, ya saben que tuvieron la beta, o está, o no recuerdo, pero Choco y Ice estuvieron jugando ahí la beta, creo que echaron dos partidas y después los botó todo el video, pero tiene muy buenos chistes, así que denle una oportunidad, vayan a YouTube y busquen esa partida que es el tío Choco y el tío Ice jugando el beta de Halo 5, para que se den un quemón de cómo juega el Choco, que no le pegaba nada. Así que, Marquito, pues cuéntanos, por favor. Pues sí, así es, desde tiempos inmemoriales recordarán que las ediciones de colección han estado presentes en las consolas y, bueno, ahora ya que Halo es propiedad de Microsoft oficialmente, pues ya dejó ver lo que van a ser sus ediciones que van a tener, desde la estándar hasta la limitada de colección, pasando por la edición limitada normal, pero los precios que van a abarcar Halo 5 Guardians queda de esta forma: la edición estándar va a quedar en unos $60, en unos $59.99, lo que en México ya serían como $999.99. La edición limitada va a quedar a un costo de $99.99, algo así como unos $1,200-$1,300. El contenido que va a tener esta es contenido digital exclusivo, DLCs, para mejorar el combate Spartan y artículos exclusivos, y en un empaque metálico. bueno, cajita metálica, como ya hemos visto antes. La edición limitada de colección va a $349.99, algo así como unos 3,000 pesos. Esperemos que no suba más de precio, más de eso, dependiendo la paridad del dólar, que ya está un poco complicada. Pero pues aparte de lo que tiene la limitada, esta edición va a tener una estatua conmemorativa con un número de numerada, así en sí, de que son piezas limitadas también, diseñada por 343 Industries. Y pues esperamos esta salida, la salida del juego ya para el último cuarto de este año, más o menos algo así, calculándole como por noviembre. Va a salir por noviembre, seguro. Sí, son las fechas que ya acostumbran tomar los de Microsoft para sacar las los juegos de esta clase. Bueno, de esta saga. Sí, recordemos que noviembre es el mes fuerte para lanzamientos, y es cuando todos los juegos AAA lanzan así como que su juego estrella. Y no dudo que Halo 5 se robe cámara a muchos de ellos, pero no sé, yo creo que te pidan ya tus $250 por una figura que no has visto aún, no me convence tanto. Sí. Yo creo que deberían esperarse un poquito. Y aprovechando rápidamente, saludos a Festomar, que está en Mixler, que dice good night. Y también es Black Sabbath 019, dice saludos desde Puebla, saludos desde la Ciudad de México. Saludos. Y ya, ¿alguien quiere comentar rápidamente la noticia de Guardians? Sí, yo comento, tomo palabra. Digo, efectivamente, está raro que ya hayan anunciado y todavía no tengamos así como que, ay, pero imagínate la figura que va a estar padre, y entonces ya puedes apartar. Sí, está medio gacho. Digo, comparándola con las figuras que han sacado en otras ediciones de Halo, o sea, no han estado nada malas, han estado bien. Ahí me acuerdo también de, creo que era la de Rich, que estaba muy padre, todo el equipo junto. Entonces no creo que esté mal lo que van a ofertar, pero al final de cuentas no sabemos pues qué onda, así como que va, si va a estar el Master Chief, o va a estar este nuevo personaje, o los dos juntos, o el Inquisidor, o un Creeper. Sí, no sabemos nada. Entonces, dar dinero por algo que no conoces, creo que sí está complicado. Y yo se los digo porque la verdad es que Halo siempre ha tenido como muy buenas ediciones. Yo creo que la más chafa que ha tenido es la de Halo 4, sin duda, sin lugar a dudas, creo que es la más chafa. Y nunca va a haber una edición más épica que la de Halo 3 con el casco de Master Chief. Jamás. Sí. Esa edición es así. El que la tiene, siéntese orgulloso, porque yo creo que es de la mejor edición de colección que pudo haber así en ese momento. Y sobre todo, chavos, le ponen ya figuritas, la de Rich está muy padre, pero el casco de Master Chief valió la pena, ¿no? Aparte, ¿el casco traía algo más o nada más era el casco? No, solamente era el casco, levantabas el casco y ahí venían todos los discos. Ajá, venía el disco del documental de como Halo 3 y los extras, y el, bueno, obviamente el juego con otra portada que era negra, me parece. Así es. Entonces, si tienen el dinero, pues compren ya aparte de su edición limitada. Y si no tienen dinero, pues mejor la versión estándar, como yo. Sí, a ver tal. Y bueno, también ya vamos con la noticia, me parece que sigue Choco. Choco, pues avíntate la noticia, que es algo de las suscripciones de PlayStation Now. Así es. Digo, hablando ahorita en chat interno, tú comentabas una gran problemática de que no sabías si comprarte un PlayStation 4 por el espacio, que siempre es... Así es. El espacio es fastidioso, eso de descargar un juego y que tengas que descargar entre actualizaciones, parches y el juego completo. Y ya sean 70 gigas y todo, Dios mío, y todo para que siga corriendo mal. Así es. Hay una solución que es PlayStation Now. Digo, ya ha estado en el mercado un rato, y es este servicio donde puedes rentar en lo que son los juegos. Entonces nada más pagas cierta cantidad monetaria y ya puedes jugar en la nube lo que es el juego. Entonces te tienes que evitar eso de que, ay, tengo que descargar, no sé qué, si no lo juegas ya en directo. Pero tenía una falla, que era que querías disfrutar el juego, y tenés que comprar, pero si querías alocarte o eres alguien que tiene mucho tiempo libre, pues como que te convendría un sistema de suscripción o que dijera todos los que puedas jugar, que es muy parecido a servicios que se están manejando como tipo Netflix, Spotify, donde es atáscate y te cobro una suscripción. Pues PlayStation ya nos la cantó que a partir del 31 de enero va a estar el servicio de PS Now, pero con el servicio de suscripción. Entonces ya vas a poder disfrutar más de 100 juegos del PlayStation 3 en este servicio. Y hay dos planes, uno a $19.99 o en un paquete de 3 meses que te sale un poquito más barato, que te ha de salir como en $15.99 por mes. Entonces está súper bien esta oferta, ¿no? Ahora sí que si tienes mucho tiempo libre y no quieres saturar tu disco duro con juegos y quieres recordar los clásicos, pero no quieres pasarte a las tiendas a comprarlos o cualquier cosa, esta es una buena opción, que es el streaming de juegos, que está súper bien en la nube. Entonces ahora sí que a finales de mes lo podrán estar probando y a ver qué. Ya nos comentan qué tal les pareció. Así es. Y de hecho aquí me gustaría escuchar un poquito la opinión de Traps de este servicio de suscripción. Traps. Bueno, pues la verdad es de que este servicio pues resulta ser un buen plus, pues para aquellos que no tienen, ahora sí que bueno, no tienen espacio en el disco duro como comentan, o a veces también les da flojera salir a rentar un juego, ¿no? Porque ese es otro factor, que otro modo de jugar, ¿no? Ir a rentar el juego o irlo a comprar, que pues a veces ya eso ya implica un costo más alto. Lo que siempre me ha dejado el PlayStation Now así como que mis reservas es en las cuotas, ¿no? Como que habían sido un poco altas cuando se lanzó originalmente, ahorita que pues ya está relanzándose, pues es cuestión de volver a revisar y pensar si vale la pena o no. Aunque pues ya la época, por ejemplo, para esta suscripción creo que es más útil para el PlayStation 4 que para el PlayStation 3, ¿no? Porque ya vemos que el PlayStation 3 ya, pues, bueno, ya para muchos de nosotros, pues ya es esta historia, ¿no? De hecho, por el momento solo está disponible para PlayStation 4. Sí, entonces en el caso del PlayStation 4, que tiene que aprovechar buena conexión de red, que tienes que, pues ahora sí que pagar esa cantidad de dinero que te va a pedir mensualmente Sony, y sobre todo, pues tener la paciencia suficiente para andar bajando juegos, jugarlos por streaming, y luego después, pues ahora sí que una vez que ya jugaste lo que tenías que jugar, ahora sí que lo borras del, bueno, no se borra porque es streaming, pero lo retiras, ese es algo que, pues, yo creo que pinta para hacer una buena idea futuro, pero ahorita con los costos tan altos y la mala calidad de las redes en México, creo que todavía no es algo que no sea apetecible para nosotros. Sí, es algo que tampoco me cuadra mucho. Yo creo que no nos cuadra por la onda del internet aquí en México, ¿no? Como dijo Traps. También pues no, pero... en parte por el manejo de los precios, lo que es el precio del dólar a pesos, sí está un poquito pasado. Y pues igual ahorita como está cada día subiendo más el dólar, esperemos que no afecte mucho a los bolsillos de los suscriptores. Que bueno, aparte de que ya consiguieron con mucho trabajo la PlayStation Plus, ahora embarcarse con esta sí estaría un poquito más complicado. Pues sí, de hecho sí, y yo creo que la verdad es que dice Choco, que nos gastamos $40 en un juego, por no decir otra cosa antes, dice mejor pago 3 meses y me aloco, pero hay veces que pago los $40, pero ya el juego ya es mío y lo puedo jugar cuando yo quiera, y si se va el internet no importa, si aquí se va el internet, pues ya pongo mi juego sin bronca, pero si aquí se va el internet no vas a poder jugar. Yo creo pero que entonces, no les conviene. Bueno, digo, ahí difiere un poco, que ahora sí que tus argumentos te estás yendo como por problemas de terceros. Es como si compras el disco y digo, ay, pero ¿qué tal si te va la luz? Pues no. O sea, son cosas que en estricta teoría deberían que estar bien y no debería que caerse el internet y que tengas una buena banda ancha y que tengas luz. El asunto es tener una buena banda ancha, porque de verdad, ¿cuánta gente tiene al perrito Wow? De compañía de internet, y realmente sabemos que pues no es la mejor, ¿no? Es muy inestable, a veces sube, a veces mal. Entonces, También nos comenta Cruz, dice, aparte PSN se cae a cada rato. Entonces, si tu servicio en línea PlayStation, que debe ser así como muy cuidadoso que lo lleves, se cae cada 2-3 meses, y se cae 5-6 tantos días, ¿qué me asegura mi usuario que si rento PlayStation Now no se va a caer constantemente, ¿no? Pero te dan un reembolso. Pues, quién sabe qué puede aplicar en ese sentido, pero yo creo que PlayStation debería de enfocarse primero en tener bien un servicio, y ya una vez que lo tengas bien, te enfocas a otro, ¿no? Si ya, bueno, ya tengo bien mi juego en línea, ya está bien libre de ataques, o por lo menos lo defiendo bien, ya tengo servidores dedicados a este asunto, bueno, vamos al siguiente punto, es PlayStation Now, o PlayStation Vita, y eso será importante, ¿no? Yo pienso que deberá ser así, pero pues yo no soy los ejecutivos de Sony, así que ellos seguro saben muchísimo más que yo. Igual a lo mejor un periodo de prueba para estar testeando cómo funciona, dependiendo la región. Ándale. Supongo que sí habrá un periodo de 30 días de prueba o algo así, no creo que luego te avienten el golpe. Pero bueno, ya será cuestión de verlo, ver cómo trabaja. Más que nada aquí en México es lo que nos importa, porque sabemos que en otros países pues hay muy buenas conexiones. Pero veamos qué tal funciona aquí en México. Ya le estaremos dando un previo o alguna reseña acerca de PlayStation Now. Seguro alguien de aquí lo probará, sin duda alguna. Y bueno, vamos a continuar un poquito. Vamos a hablar de Namco Bandai. Esta nos dice de Traps. Y un poquito también de Katsuhiro Harada, que es bueno, ya mejor que Traps les explique un poquito. Adelante, Traps. Bueno, o sea, el viernes pasado Katsuhiro Harada informó en su cuenta de Twitter sobre un nuevo peleador que aparece en el Tekken 7, este juego que se anunció durante el Evo del año pasado, y que pues obviamente para muchos pues es para muchos se habla de que puede ser ya por fin el último episodio en la saga de Tekken, de esos duelos entre la familia de la familia Mishima, pero pues el nuevo personaje pues es un personaje que pues seguramente va a levantar algunas ámpulas, quizá no. El caso es que se llama Shaheen, y este personaje pues visualmente hablando pues es un árabe, tiene ropa y al parecer tiene la ropa pues de alguien de la nobleza árabe, porque pues no solamente carga pues con la ropa típica de su país, sino que además carga con anillos y carga incluso con una espada, lo cual indica que pues el chavo debe ser algo de la nobleza, ¿no? Además guarda cierta similitud con un cuate que se hizo muy viral el año pasado, el catarí Omar Borkan, el cual pues dicen que no había sido admitido en Arabia por ser demasiado atractivo para las chicas, ¿no? Entonces aunque dicen que pues más bien él fue el que descartó entrar a Arabia Saudita para evitar provocar a las mujeres, eso dijo pues por soberbia, ¿no? El caso es de que este personaje pues no se ha mostrado realmente cómo va a ser su estilo de pelea, solamente mostraron el prototipo de la imagen, lo cual indica que pues seguramente van a tratar de apegarse a un estilo de pelea que sea común entre las comunidades del Medio Oriente. Y por otro lado, el Krav Maga es israelí, no hombre, imagínate que a ver, después no les va a caer el... Seguro todos por allá saben Krav Maga, así que aguas. Sí, entonces tiene que saberse el counter, ¿no? Bueno, ya saben que pues a veces como que los personajes de Tekken han sido polémicos, ¿no? Hemos tenido de todos, yo creo que el tener un árabe no debe de ser así como que tan escandaloso, pues ya hemos tenido en este juego androides, hemos tenido pedazos de madera que pelean, fantasmas del pasado, y como era Yoshimitsu, canguros, pandas, digo, nomás faltó que un perro peleara, capaz y fue el único que nos faltó. Y pues sobre todo la última peleadora que había anunciado el señor Harada, que era Lucky Chloe, que era una personaje que tiene look como de estrella de J-pop, que pelea, ¿cómo se llama? Pues que tiene un estilo de pelea muy similar al de Eddie, el personaje de Tekken Tag, y que pues causó mucha polémica en Estados Unidos, ¿no? Porque pues la chica es güera, tiene como que el aspecto de toda una Valley Girl, o sea, rubia, bonita y tonta, y eso pues generó muchos comentarios negativos al grado de que Harada anunció que no iba a salir en la versión americana del juego, ¿no? Obviamente pues los mexicanos nos quedamos viendo los americanos con una cara de rencor porque la personaje se veía prometedora, ¿no? Entonces pues es básicamente lo que tengo de Tekken 7. Yo tengo comentarios. Excelente. A ver... Así como breve anécdota, cuando estaba mandando unas notas para el periódico, con la persona que trabajamos, le mando precisamente esta nota de Tekken y me dice, oye, yo quiero comprar el juego. Y yo, no, ¿por qué? Y dice, ah, es que ese árabe se ve bien dotado, vamos a decirlo así. Y yo así que, ah, mira, así bien por ti. Pero es curioso cómo, ahora sí que atrajo a otro sector que puede ser, las chicas y nada más por lo atractivo que tiene este árabe. Yo digo que sí, ¿eh? Se inspiró mucho en lo de Omar Borcán, ¿no? Este cuate de, el que les digo que no entró a Arabia Saudita porque decían que era demasiado guapo para las chicas, ¿no? Que incluso ha hecho modelaje, que incluso vino a Guadalajara alguna vez, se dio una vuelta para firmar autógrafos y créanme, yo trabajo cerca de ese donde fue el evento y estaba atascadísimo el día que pasé por ahí, dije, no manches, o sea, ¿quién está ahí? Ya que me trajo que estaba Omar Borcán, dije, ¿qué pex? Sí fue un quepex grandote, ¿no? Pero puede ser eso, ¿no? Que a lo mejor digan, ah, mira, este personaje está muy guapo. Igual a lo mejor voy a jugar Tekken por ese. Las chicas van a andar comprando más el Tekken que los hombres, ¿no? Puede ser. Habrá resulta. Y luego después para el Evo 2016 vamos a andar viendo que el campeón de Tekken es una chica que se especializó en el árabe, ¿no? En Shaheen. Pero así es esto. Bueno, pues ya nada más nos quedará esperar, pues, que hagan en la presentación oficial de los movimientos, todo este asunto, para ver qué estilo de pelea. Como saben, en Tekken los estilos son muy importantes. Vamos a ver qué tal sale este árabe inspirado en el otro, en el del año pasado, que es por guapo. Yo creo que sí, no conocen a Choco porque no se enamoran más de Choco que del otro. Entonces... También, rápidamente, no les comentamos, el buen Ice, pues está enfermo, pero ya no se preocupen, Choco le está dando sus inyecciones. Se las va a dar en buenas manos, ¿no? Así es, en mis cálidas manos. Ok, está perfecto. Vámonos rápidamente a la última noticia de este bloque. Vamos a hablar un poquito de Nintendo, la vez que estoy un poco molesto con ellos. Por muchas cosas. Primero que nada, en Europa hay un paquete o un bundle de embajador que es para la gente más leal del Club Nintendo en Europa. Y bueno, esto que implica ser un embajador, pues que van a poder adquirir el New 3DS de manera prematura y la van a poder comprar hasta el 13 de enero me parece, a un precio de $180, que ya son 200 euros, pero, pues bueno, esto es limitado para ciertas personas, no sabemos cuántos, ni qué usuarios del Club Nintendo. Seguro hay muchísima gente muy leal a Nintendo en Europa, y bueno, van a poder hacerse de un nuevo 3DS, pero a mí lo que me molesta es por qué no dan fecha para América. A ver, ¿por qué Nintendo no da fecha para América? Ya dejen de comprar 3DS normales, espérense ya el nuevo. Lo van a comprar ahorita y van a decir, ah, ya salió un nuevo. ¿Lo van a vender a malbaratar? ¿O se lo van a dejar a algún sobrino, algún primo que les borre sus memorias, sus juegos? Y van a comprar su otro. Espérense. Ya no compren. A ver, opiniones, porque ahí todavía tenemos otro tema. Opiniones, qué padre, digo, no odio tanto a Nintendo como ahorita estás odiando. Aplaudo que reconozca la fidelidad de sus usuarios, eso es muy aplausible, pero ya que aquí pues que se mochen, que se apliquen acá también. Digo, y imagínate que tal vez 500 o 1000 o 3000 personas tengan esa consola, pues ya le da un valor en el mercado y ahora sí que la fidelidad, que es algo que luego se les pasa a las marcas a premiar, pero ya lo han hecho muy bien. ¡Aplausos! Así es. Y bueno, dice Crush que dice, solo a los que llegue el correo. Sí, de hecho menciona en el comunicado que es a base de correo electrónico, pero no te dice qué parámetros van a usar para saber si eres uno de los leales, ¿no? Lo cual pues también me causa conflicto, porque a lo mejor tú siempre estás comprando los juegos de Nintendo, ¿no? Y no recibes tu correo, ¿no? Lo cual pues sería como malo. Y otro punto importante, y que Nintendo también nos sorprendió el día de ayer, 6 de enero, que como saben pues es aquí Día de Reyes Magos, con una edición especial para el nuevo juego de, bueno, la reedición HD de Majora's Mask, o la reedición, creo que no es HD, para el juego de Majora's Mask para el New, para 3DS, este juego muy muy legendario de Nintendo 64. Y bueno, la novedad es que traía una estatua del Skull Kid, lo cual seguro Ícaros y Cosmo y toda la gente así fan de Nintendo pues debe estar súper contenta. Pero la vez que yo la vi no me pareció así como wow, me gustó más la edición europea, que trae un steel case, un llaverito y no sé qué otra cosa. Así que díganme opiniones, ¿creen que valga la pena esta edición especial o no? Sí, yo hasta estoy aventando ahorita el dinero al monitor y no pasa nada. Vino igual, yo creo que varios de nosotros íbamos a querer ese juego, no nomás por la figura, sino por el hecho de poder recrear uno de los mejores juegos que tuvo el Nintendo 64. ¿Ustedes compraron Ocarina of Time 3D? Yo sí. Ok. Yo no tengo 3DS, pero sí compraría esta capita. Lo vas a jugar en torno de microondas, ¿no? Así. Nada más lo voy a ver así, lo voy a ver en la noche a ver qué hace. No lo va a abrir así, ay, compré mi juego, lo voy a abrir. Ya que en 20 años valga $1,000,000 y sea rico. Y ahora no tiene precio aún y no he dicho si solamente va a tener esa figura o el steel case o alguna otra cosita. ¿Cuánto le echan que vaya a costarnos? Ya, acuérdense que con Nintendo es un tercero aquí en México, ¿eh? O sea, es un distribuidor extra, un intermediario. Entonces, ¿cuánto le echa? Si la dejé lo que va a costar. ¿1,200? Yo creo que no. 1,500. Yo creo que va a echar unos 1,500. Deberías que grabar este programa y ya hacemos una quiniela y el que la tiene ya. Sí, vamos a hacer la quiniela. El que pierda, que pague las figuras de todos. Bueno, pues yo opino que estaría como en 1,500, porque por el intermediario y ese asunto, los aranceles, bla, bla, bla. Pero pues ya saben, si a ustedes les gusta la máscara de Majora, pues es tiempo de que vayan y hagan su preventa. Seguro ya no tardan en anunciarla, o si no es que ya está. Hagan su preventa en su tienda favorita o con su distribuidor favorito y aprovechen, porque si les gusta el juego, pues creo que la estatua también les va a encantar. Así que adelante, como dice el Choco, hagan avienten el dinero al monitor y a ver qué sucede. Avienten morralla, funciona mejor. Avienten sus copias. Pesos en Amazon ya se agotó, en media hora se agotó, lo cual pues no es nada de sorprenderse. Zelda vende mucho y aquí en América hay mucha gente muy fan. No me incluyo tanto yo en esos fans, pero son muy buenos juegos. Y este juego como que es el más sombrío de los que yo he jugado y conocido. Pero bueno, ya vámonos al último corte musical de este bloque. Vamos al tercer corte musical o al segundo. Es el segundo, ¿verdad? Segundo. Sí. Al segundo, y prepárense porque ya va también el tercer. La tercera parte del segmento. La tercera parte del código por Twitter, ya saben. La gente que nos está siguiendo en Twitter, en el chat, en Mixler, en todos lados. Atentos porque ya va la tercera parte del código. Vamos a esta canción que me parece que es de Marco, es de un grupo que ya mucha gente no quiere, que es YouTube. Disfrútenla, así que bueno, ya, vámonos al corte musical. Regresamos con la tercera parte del código y con la reseña. Excelente, pues ya volvimos a este corte musical, les decíamos era de YouTube. Espero que les haya gustado y no los odien, en lo particular a mí no me gusta tanto, no me gusta más bien. Ya Marquito ya puso la tercera parte del código, se lo voy a decir también aquí para que si la gente ahí, que es DDGGH, ok, ahí para que lo chequen. Y vámonos con la reseña de esta noche que va a correr a cargo de Choco, es un juego que está muy padre, así que vamos a ver que nos convenza para que lo compremos. Choco, por favor, el micrófono es tuyo. Fíjate, el primer argumento para convencerte que lo compres es que va a ser gratis ya, no tienes que gastar, es el primer argumento. Para que veas. Pues sí, iDARP va a estar de forma gratuita para los usuarios Gold de Xbox One en febrero, entonces esto es como reseña previo, porque tuvimos la oportunidad de checarlo por ahí a finales de diciembre. Pero ¿qué es iDARP? ¿Qué rayos es? Y suena todo raro. iDARP es un acrónimo de I Draw a Red Box, que significa yo dibujo una caja roja. Digo que ahorita les voy a comentar un poco la historia para que sepan qué es esto. Los desarrolladores dibujaron un cuadrado rojo y lo publicaron como un experimento social. Lo publicaron en redes sociales de que ya dibujé este cuadro rojo, ¿cómo quieren su juego? Entonces todos los usuarios empiezan a bombardear con cualquier sonzada de que ah, que tenga zombies, ah, que sea de fútbol, y ah, que tenga payasos, y ah, que pueda hacer música, ah, y empezaron a juntar todas las mecánicas y locuras que se les ocurría a la comunidad. Y las intentaron poner todas en un juego que curiosamente sí funciona, Entonces todas las ideas locas están en este juego que se llama iDarth, que es un título desarrollado por Other Ocean Interactive, en donde tu objetivo es ser el equipo que anote más goles. Entonces suena como un FIFA, ¿no? Pero son equipos de 4 jugadores de cada lado, y la puntuación de cada tanto varía de qué tan lejos anotes el punto. Por ejemplo, si te llegas a meter a la portería, ganas un punto. Pero si tiras desde media cancha, es 5 puntos. O, ¿sabes qué? Si pegas en cada muro, por muro que pegue, ganas más puntos. O si rebota en el enemigo, ganas 15 puntos. Y así como lo digo, de diferencia de 15 puntos a un punto, es que así lo manejan en el juego. Entonces, si vas perdiendo 3-0, no te pasa como en FIFA de que, pues ya perdí, ya para qué juego. Sino que, puedes aventar la pelota a lo loco y se chiripa, la metes a lo loco, pues ganas un buen de puntos y sigues estando en la contienda. Ahora, ¿qué es lo que hace realmente especial a iDarth? Tiene muchos elementos, como había comentado hace rato, de que combinó todas las ideas de estas personas, y es un arte como de tipo pixeles, y cada partida que se crea va vinculada a lo que es a un hashtag que se genera en tiempo real, y te dicen a qué cuenta tuitearle, que me parece que es iDarthWire, me parece, digo, no tengo bien el dato. ¿Y esto para qué sirve? Pues obviamente puedes mandar mensajitos, así puedo decirle, ¡hola, Ice! Y al mandar ese tweet se refleja en la parte inferior de lo que es tu juego. Y dirás, pues ¿eso qué tiene de interesante? Lo interesante es que tiene un modo, por así decirlo, un feature que se llama hashbombs. Estos hashbombs son comandos que generó los desarrolladores para modificar lo que es el juego. Entonces suponte que estoy perdiendo y ya me enojé, entonces pongo un hash bomb, que hay muchos y todavía no se han descubierto ni liberado todos, y los desarrolladores dijeron que en posteriores updates van a salir más hash bombs. Puedes alterar las mecánicas del juego. Por ejemplo, puedes poner hashtag Rick Rollet, que es este meme de YouTube, que cuando veías un video y te llevaba a este video musical y sale este personaje tapándote todo el escenario, entonces ya no puedes ver, por ejemplo. O puedes poner un comando que se llama, por ejemplo, lights y te apaga la luz, o un comando que se llama flood y se inunda todo el escenario y se llena de agua. Puedes poner un comando que se llama bomba y convierte la pelota en una bomba. Puedes poner un comando que se llama clowns, se llama payasos, y transforma a todos los personajes en payasos y todo se pone de colores psicodélicos y con música de payasos. Hay uno que es zoom, entonces lo que hace es que te hace un zoom out de la pantalla, entonces se ve un cuadrado pequeño muy parecido como al trailer de la película de Ant, el que va a salir de Marvel, que se ve el trailer así en miniatura. Así también se ve el juego. Entonces es curioso cómo integran el apartado social con esto, y a su vez de Twitter también está bien, puedes vincularlo con Twitch. Entonces, si das de alta tu cuenta y tienes una buena conexión de internet, puedes streamear automáticamente lo que es tu juego, y esos mismos comandos funcionan también en Twitch. Entonces, si tú eres de los que acostumbran a streamear los juegos, puedes poner este título y ahora sí que todos los que ven tu partida pueden afectar las mecánicas del juego. Entonces está curioso, porque si son como 20, 30 mecánicas, entre esas mecánicas puedes inclusive apostar dinero virtual por un equipo por otro, que no afecta de nada, pero ahora sí que puedes darle un valor de emoción. Entonces este juego tiene muchos elementos como para hacer un eSport, porque sí son partidas rankeadas y está muy divertido, porque tiene elementos como tipo del NFL. Hay veces que te castigan por cosas que ni siquiera sabes. Entonces había veces que estaba jugando y me llevaban a una zona que se llamaba el penalty box, entonces no te dejan jugar por 20 segundos, por ejemplo, pero mientras estás en tu castigo, puedes activar unos picos en el escenario para estar así que picando a tus contrincantes. Entonces, es un juego muy caótico si lo aplicas muy social, porque si nadie tuitea o si no lo streameas, es un juego así tal cual normal. Entonces, imagínense que son 8 personas al menos las que juegan en una partida y que todos están tuiteando al mismo tiempo. Porque ahorita lo comenté como por pasos. Entonces, imagínate que, ay, puse bombas, pero también lo inundé y también le hice un zoom out y también lo volteé y también porque también hay uno donde te espantan, que sale un personaje como tipo la niña del aro a espantarte. Entonces, imagínense todos poniendo cada quien el comando que se le antoje. Entonces se empieza a ser muy caótico. Ahora, eso es por un lado. También, como les había comentado, que tenía muchas mecánicas que querían, ahora sí que todos los usuarios tener en este juego de iDarf, también hay para que puedas crear tu personaje. Entonces, está curioso porque son píxeles, tal cual es como si dibujaras en tus cuadraditos. Y puedes dibujar ahora sí lo que te pegue la gana. Y entonces puedes ahí tener a tus personajes de Zelda, puedes tener a tus personajes de ponis. Digo, alguien me contó que hizo ponis. Puedes poner a los de Mario Bros, cualquiera. Inclusive está vinculado a lo que es su página web. Entonces puedes crear el personaje y generar un código QR que lo puedes escanear con el Kinect y ya importas lo que es el personaje. Pero también, si te aburren las canciones que tiene el juego, también tiene un editor de canciones. Entonces ahí puedes hacer tus propias canciones y también importarles vía QR. Entonces puedes crear, por así decirlo, tu soundtrack. Obviamente en 8 bits estos tonos. Pero es un juego muy, muy caótico y muy divertido. Porque sí puede haber mucha interacción. Digo, si lo juegas de una es pesado, es aburrido. Pero pues imagínate a todo el staff jugando de reset y mandando tweets. Y entonces yo me metí a varias partidas ahora sí que en esta prueba con desarrolladores, otros medios y otras personas que obtuvieron el acceso. Y llegaba un momento que ya ni sabías cómo jugar, ya casi aventabas la pelota a lo loco porque se destruía el escenario, salían picos, salía agua, salían payasos, sí. Entonces tiene muchos elementos que cumplieron con el ámbito de juntar todo lo que quería o la mayoría de las cosas que querían la comunidad. Y como sonaba ya me estás cortando, no me cortes, ya que se acabó. Entonces, recomendable para los que les gusta juegos tipo eSports, juegos de locura. Y recuerden que está disponible va a estar en febrero disponible para el Xbox One. Y tiene varios guiños entre tiempos, porque se maneja como en 4 tiempos, como tipo NFL. Pero eso lo descubren ustedes porque ya me cortaron. No, para nada, tú te vas porque tú quieres. Mira, yo lo que escuché ahorita de la reseña es que es un juego muy dinámico, porque no solo es el apretar el botón, sino también estar aventando los tweets, involucras a Twitch, involucras códigos QR. O sea, es un juego que también te está invitando a que estés como muy activo, ¿no? Lo cual es muy bueno, porque pues para poder ser competitivo, supongo que tienes que verte todos los comandos o saber cuáles son más efectivos y ver cuál te afecta más a tus rivales. Y luego dices que es una partida de 8, pues sí está como dijiste la palabra, que es caótico. Yo creo que sí es algo que pues sí está padre que lo puedas hacer con tanta gente. El asunto bien es que si tú lo juegas solito, pues no creo que sea tan divertido, ¿correcto? Sí, lo jugué porque tiene como un modo como de campaña. Y es uno contra la computadora. Y realmente está aburrido porque la computadora no te va a aventar comandos. Entonces tú puedes aventarle comandos, pero como que está medio aburrido. Y que, ay, espérate, computadora, que te voy a aventar una bomba para ver si anoto. Entonces ahí se pierde bastante en la campaña de historia, por ejemplo. Y si pueden, oigan los créditos, vean los créditos, vale la pena. Creo que es de los mejores créditos que he visto en el mundo de los videojuegos en cuestión de humor. Entonces ahí se los dejo de tarea para que chequen los créditos finales. Así es, y también tiene editor de personajes, creación de tonadas en 8 bits. hay para los artistas, a la gente que le gusta pues esto de los beats, la música de 8 bits, pues es una buena opción. Digo, aparte de que es un juego, es un editor de música y un editor de personaje, no suena nada mal, y todo en un paquete. También dice Choco que hay editor de logos y de equipos, supongo que es eso. Dice nuestro productor, Daniel Terán, que suena más a concentrarse en fregar al otro que en anotar puntos. Yo creo que esa es parte de la idea. Está padre andar fregando a la gente en un juego y que no puedan hacer las cosas mientras tú los fregas. Y obviamente ellos te van a fregar al estilo Mario Kart 8, donde tú pues vas manejando bien tranquilamente y un caparazón y una banana y ya. Eso sí es también algo molesto. Pero es parte del juego, entonces supongo que debe ser muy, muy divertido. Bájenlo en Xbox One o sea, en Xbox One, pues ya están advertidos. Febrero es el mes en el que lo pueden tener gratis. Bájenlo, coméntenlo con sus amigos, échenle ahí pues un ojo. No dejen perder este tipo de juegos que, a pesar de que no son juegos de mucho nombre, son juegos muy divertidos, la verdad. Marquito, ¿quieres poder contar algo? Sí, van a poder aprovechar su nueva cuenta de Xbox Live Gold de un año. Así es, así es. Y darle un stream. Choco va a ser un equipo de ponis, pueden molestarlo ahí mientras juega. No, sí, el amigo de un amigo me contó que había un equipo de ponis, entonces estaba... El amigo de un amigo que se llama Gabriel, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero está padre porque están precargados equipos, por ejemplo, de Halo ya está precargado, el equipo de Worms, de otras compañías, está por ejemplo los de Final Fantasy, uno de desayunos, de cabinas de maquinitas, o de este personaje que es que es negro, ahí se me fue el nombre, el que corre se me fue. Bueno, ya. Pero hay varios de varias compañías que ya está precargado, entonces está curioso que ya si no eres diseñador de personajes, puedes agarrar el equipo de Halo y ya agarras a Master Chief, a un Grunt y a otros otros Spartan de otros colores. Entonces está curioso. Pues ahí está la reseña de esta noche. iDarth, un juego disponible próximamente para Xbox Live Gold, para Xbox One. Chéquenlo, de verdad, tiene una oportunidad. Yo creo que, como dijo Choco, una de las cosas importantes es que va a estar gratis. Y ya, si no quieres un juego gratis, pues sí, ya estás un poquito mal. Entonces, ¿algún comentario final, Traps? No, en particular, creo que estuvo muy clara la reseña. Perfecto. Pues vámonos ya con el tercer corte musical. Este corte es seleccionado por Traps de su juego, de Gundam. ¿Cierto, Traps? Sí, así es del Gundam, del... Dynasty de Warriors Gundam Reborn. La canción creo que tiene el nombre de Emergency. Sí. Escúchenla. Vamos a volver con la cuarta parte del código para que pues estén más cerca de su año de Xbox Live Gold. Y vamos al corte Emergency de Gundam y volvemos. Perfecto, pues ya estamos de vuelta. Ya también está el código por Twitter. Ay, pero que lo vayan siguiendo. Me parece que solo falta una parte, ¿no, Marco? Sí, así es, falta el último segmento. Y recuerden que uno de los dígitos va a estar oculto para añadirle un poco más de reto al asunto. Así que mucha suerte en la última parte. Cuando lo logren cambiar, avísenos, por favor, para que le sí, avisemos a la gente. O mándenos una foto, a través de Twitter. Ándele, de que ya lo canjearon, así ya me los fregué, ya no lo estén metiendo, porque ya les gané, ya no importa. Sí, así con cara de felicidad. Exactamente. Y póngale ahí hashtag RCTMX, launch o algo así. Y bueno, ya vamos a pasar el tema random esta noche, son las 11:05 de hoy, 11:06 apenas, pues el día 7. Como les decía, ayer fue Día de Reyes en México, una tradición muy bonita donde pues, los tres Reyes Magos les traen regalos a los niños. Y pues vamos a hablar de este tipo de cosas, pues de los regalos que siempre quisimos y que desafortunadamente los Reyes nunca nos trajeron, ¿no? Unas historias tristes. Yo voy a comenzar. Yo siempre quise tener un PlayStation y nunca se me hizo tener un PlayStation. Pues fue algo muy triste para mí. Y así que yo tenía que vivir mendigando con mis amigos el PlayStation. Así, ay, vamos a jugar el PlayStation. Ah, ya jugué yo todo el día. Pues sí, pero yo no, ponlo, órale. Entonces, ¿a quién le gustaría comentar sus anécdotas tristes de esta época navideña? Yo tengo una anécdota triste. A ver. Algo que siempre... Me borraron mi memoria de Pokémon otra vez, ¿no? El mismo clima. Ah, no. Los Reyes Magos me borraron la memoria. Vinieron los Reyes Magos a borrar mis saves de Pokémon. No, ya se fue. Ah, sí, pues no es así de anécdota triste, pero algo que siempre quise tener y jamás tuve ni versión pirata, ni original, ni nada, fue un Tamagotchi. Porque fue una época que... Pues ahora sí que cuando era más chavo que empezó el boom de estos Tamagotchis cuando los traía Bandai. Además, me acuerdo de la canción Tamagotchi, es de Bandai. Bueno, y siempre pedí como dos o tres años seguidos de que quería un Tamagotchi. Yo creo que se les perdió en el desierto de Egipto a esos Reyes Magos. O no sé dónde lo hayan tenido, pero jamás tuve uno. Y hasta la fecha sigo sin haber jugado, probado o sabido cómo se juega un Tamagotchi. Y lo más triste es que pues, ya conforme uno trabaja, lo que quieras, ya puede tener ciertas cosas materiales. Y con alguna exnovia también sufrió lo mismo que yo, que su mayor sueño, por así decir, era tener un Tamagotchi. Y entonces... llega un momento en que cada hombre tiene que decidir entre su mujer y... bueno, en este caso... y un Tamagotchi y... y pues tristemente ganó la mujer. ¡Demonios, quiero mi Tamagotchi! O sea, le compraste el regalo que siempre quisiste a tu exnovia y te dejó. Bueno, no, ya después. No es de que, tengo el Tamagotchi, Dios. Pero... adiós. Pero el punto es que jamás jugué Tamagotchi. Y no me lo prestaba. Pues era como muy divertido, pero después era molesto. Mi hermano tuvo un Tamagotchi original. De hecho, mi padre lo trajo de Estados Unidos, ese Tamagotchi. Era verde, blanco y rojo, sí, como un huevillo. Nada más que, pues, el joven lo perdió, ¿no? Casual en la escuela. O se lo robaron, no estoy seguro. Y sí estaba muy padre, ¿eh? Era muy entretenido. Hubo un tiempo en que no le limpiábamos aquí el... ya ves que según hacía del baño... así no se lo limpiábamos y se volvía un monstruo, porque evolucionaba esa cosa, crecía y se volvían monstruos. A ver, Marquito, ¿algún juguete que siempre has querido? Y con mi consola, o sea, no necesariamente consola o juego, te aplica para todo, así que a ver. Bueno, pues, en mi experiencia van a decir que ¿cuántos años tiene este? Pues... yo siempre quise un Atari 2600 y acababa jugando con el hijo de una vecina que siempre sacaba la clásica mentira. No, pues es que ya no se puede jugar porque se calienta mucho y hay que esperar a que se enfríe. ¡Mentira! Eso no era real. Y la misma me hicieron con el Nintendo NES, también lo quería, pero me decían la misma mentira o que ya se iban a dormir, nada más eran las 3 de la mañana. ¿Qué más daba si jugaba un poquito más Mario Bros o algo así? Así, hijo, ya vete a tu casa, seguro tu mamá te extraña. Sí, algo así. Algo así me decían. También pasó con algunas figuras de acción. Pues ahí tenemos la imagen del Halcón Milenario que subimos a las redes. También el Party Wagon de las Tortugas Ninja. Del clásico. Ay, ese carrito de las Tortugas Ninja era la onda. Sí. Lo tenías, eras así el niño más feliz automáticamente. Y te ibas al cine. No, fíjate que yo no era de esos niños que tuviera muchos juguetes. Yo dejé los juguetes ya muy joven. Cuando recibí mi Nintendo ya dije, ya, los juguetes es de niño, ¿no? Ya me sentía yo muy grande. Hijo, ya jugaba yo las tortugas. Pero yo tenía un primo que le traían juguetes en Navidad, le traían juguetes en los Reyes. Y lo es que le traían muy buenos juguetes. Le traían, por ejemplo, un año que le trajeron así G.I. Joes. Así todos los G.I. Joes. Así, yo quiero, pero a mí me tocaba uno, ¿no? Y que aparte con los vehículos, tenía un tanque de G.I. Joe, un camión. Una Navidad que le trajeron unos Thundercats, eran como 4 Thundercats, también con el pues mentado el tanque felino. La nave. O sea, dices, ay, güey, o sea, sí eran buenos juguetes, la verdad. Y siempre dices, ay, yo quisiera tener esos. Pero pues no, yo tenía mi NES y ya era feliz. Yo creo que algo que también nunca tuve fue, ¿se acuerdan de? Ay, es que no, de una batinave de Batman, la batinave, ¿no? Que era enorme. El avión. Ajá, el avión de la serie de Batman, de la serie animada. Ya ven que tenía así como forma de murciélago, era la batinave. Estaba increíble esa cosa y nunca la tuve. Tuve el baticarro, tuve la mansión, todo ese asunto, pero nunca me compraron esa batinave y sí me quedé yo siempre con las ganas. Y bueno, una traps, grandota, ¿no? Sí, estaba bien grandota, la verdad. Igual que el baticarro, también el baticarro estaba muy, muy padre. Traps, ¿tú tienes algún regalo frustrado? Sí, bastantes, pero bueno, ahí creo que primero empezamos con que yo quise juguetes de Robotech. Ustedes saben esa serie de televisión que salió ahí en Japón. Y pues era poco lo que se importaba de Robotech. Estaba pelado, ¿no? Sí, estaba bien cañón. De hecho, a la mera hora me consiguieron dos villanos de los que eran los Entra Eddie, si no me equivoco. Y ahí, bueno, no sé si hay algún experto de Robotech ahí en el chat. Pero sí me dio como frustración ver que no podía conseguir más personajes de ellos, ¿no? Por lo menos de que me hubieran conseguido por lo menos las figuras de los personajes. Ya no te digo las naves, ¿no? También tuve deseos de tener el Voltron completo. No sé si recuerdan Voltron, que era un robotote que se juntaba, ¿cómo se llama? Se juntaban diversas naves en uno solo. Y eso estaba bien padre. Sí, eran los Power Rangers japoneses. Algo así, pero andan en el espacio. Estás mencionando varios de mis regalos frustrados. Yo nada más tuve el Voltron de los leones. Sí, pero yo quería el otro, el que se formaba con diferentes navecitas chiquitas, que era como, era casi como el precedente a los Lego, ¿no? Y claro, también los Thundercats. Yo también, fíjate, yo tuve He-Man, tuve también ahí a los G.I. Joes y tuve también ¿cómo se llama? Star Wars, pero nunca tuve a los Thundercats y de hecho cuando les pedí Thundercats me consiguieron unas figuras en miniatura que estaban padres, pero nada que ver con las figuras de tamaño de 30 centímetros, de 20 centímetros que tenían lucecita y todo, ¿no? Entonces eso era lo que estaba bien. Llevaban tu clásico kit de feria, uh-huh, tu espada y tu guante, ¿no? De plástico. Y fíjate que ni eso, pero bueno, ahí de pronto sí se armó una colección interesante porque sí llega a tener a Leono, a Pantro, a Rataro, a Tigre, y creo que también ahí llegamos a tener también a Reptilo, pero sí quedamos en el más monos de esos. Y en cuanto a consolas, pues yo creo que mi sueño frustrado siempre fue el Super NES. O sea, a mí me tocó la mala suerte de que andábamos muy mal económicamente cuando salió el Super NES. Y por más que lo pudo haber pedido el niño Dios, mejor me pidieron que no lo hiciera porque era muy cara la consola. Y digo, y eso de que todavía no nos tocaba la crisis del 95, ¿no? Y eran, pues eran caros, pero si era cara la consola, pues estaba en ese entonces creo que estaba costando $1,000,000, digo, todavía no estaban redondeando, todavía no estaban quitando los ceros a la moneda, y aún así era mucho dinero, Yo recuerdo que el NES ese lo conseguimos entre mis hermanos y yo, y pues sí, sí juntamos un buen de dinero para poderlo comprar. Y con el Super NES pues ya no pudimos hacer eso porque, uno, mis hermanos no estaban tan interesados en juegos, y en ese entonces traían la satanización de las consolas y la afectación a la vista, ¿no? ¡Te vas a quedar ciego! ¡Mira cómo tiene los ojos irritados! ¡Y este que el otro! Pues no me quisieron comprar el Super NES. Sí, es que sí eran muy muy caros. De hecho, mi papá cuando me lo regaló con dos juegos. No, de hecho con uno. Con Donkey Kong Country, por cierto. Y desde ahí me volví así super fan, pero sí, yo creo que sí te perdiste una gran etapa de la época de los gamers, pero obviamente entendemos que, pues porque a veces no se puede, ¿no? La verdad es que la economía de repente no aplica bien para todos, y cuando se puede, qué chido, y cuando no, pues hay que aguantar. No, yo sí de plano tuve que retirarme de los juegos un tiempo. Bueno, me volví más bien maquinero, y hasta que compré el PlayStation, el primer PlayStation, fue cuando volví a las consolas. Así es, y bueno, por aquí también Nelly, -117, dice, sí, de las varitas de Harry Potter y los lentes, pero jamás me llegaron. Y dice aquí Cross Dan que él es fan de Donkey Kong, pero que se calle en sus videos. No te preocupes, Cross, vas a mejorar constantemente. Nada más es cuestión de practicar. ¿Alguien más? Choco, ¿tú otro regalo frustrado? Era otro regalo frustrado. Digo, el de Tamagotchi. ¡Nah! No, es regalo. ¿Qué? No es regalo frustrado. Porque todavía lo puedo obtener. Lo que siempre quise, digo, tal cual no le pedí a los Reyes ni a Santa Claus, pero algo que siempre quise tener y nunca tuve era el tapetito del Pump It Up, porque era una época donde iba mucho a las maquinitas a bailar, y siempre me quedé con la idea de que, ay, ha de ser bien padre tener en tu computadora un tapete de Pump It Up. Digo, ahorita lo medito y digo, tal vez que no sea tan práctico, pero es algo que siempre me quedé con ganas, porque dije, ay, cuando sea grande quiero ser bailarín profesional de Pump It Up, y nunca lo logré. Entonces es algo también que me hubiera gustado. Digo, tal cual no se lo pedí a los Reyes ni a Santa Claus, pero esos tapetes funcionaban como 3 horas, ¿no? Yo tenía los del Dance Revolution, y si sí eran muy malos, ¿no? Ajá, los de PlayStation. Y eran muy malos, o yo era muy muy saltarín, no sé, porque era muy bueno y los rompía, ¿no? Era tan bueno que los rompía de tanto uso. No seas ridículo. Seguro que estás bailando Just Dance. No seas tapete, ya la tecnología avanza. Ah, bueno, la tecnología avanza, ya no tengo que comprar tapetes, pero sí me eché como 3 tapetes. Porque sí. Ah, pues. Sí les daba. Es que también no de los comprabas. No, pues al menos uno sí era de muy buena calidad, los otros de dulce calidad. Pero si no me duraba. Bueno, ahí el acá el joven sacando sus. Y un Twister, yo quería un bailes. Twister. Que era un buen juego el Twister. Marco, ¿algún otro regalo frustrado? Sí, claro que sí, hay varios más. Y es un gusto compartir con ustedes que los Transformers americanos de la serie G1 nunca llegaron aquí a México. Eran de los que más quería. Nada más pude tener uno, y eso por un viaje que hizo un familiar a los Estados Unidos, y pues ya me trajo una figura, y para colmo era una de las figuras que armaban a un robot más grande. ¿Cómo? No entendí. De los Transformers que formaban a un robot más grande, me trajeron una de esas. Y pues nada más faltaban los otros 5 ya para completarla. Y Mosnero con garrote, estaba que te dan una. Y... ay, oiga, sí, le faltan 5, tío. O sea, ay, hijo. Ay, me compraste nada más un G.I.U., pero son 24. Así, ah, no. Ah. Si no, sí, venía con un catálogo de personajes al reverso, y pues ya le dije, bueno, ya taché el que me diste, faltan esos. Qué malo eres, Marquito. Eres la reencarnación del mal. No tienes llenadera, Marco, ¿sabes? Hay niños en África que no tienen Transformers. Mi saciedad no conoce límites. Dice Daniel Terán 5 que a él le regalaron el pie izquierdo, supongo que del mismo, los mismos Transformers. Dice que es como Exodia. Es Exodia, ah, y sí, te dan así una mano o una pierna. Dice el Cross. Bueno, ahí en Exodia sí, sí tienes razón, ¿eh? Porque ahí sí no te sirve. Ay, no vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! En este momento, por favor. ¿Por qué no? Debemos que hacer un podcast especial. A menos de que fuera un regalo frustrado tuyo. Ay, yo quería Exodia y no salía. Nunca me salió. No, no quería Exodia. Digo, no, ahí sí no, sí compré tarjetas Yugi. Digo, obviamente no me salían muchas que quisiera, pero tampoco así tal cual de que, ah, oh, estoy frustrado por eso. Pero, ah, qué bonito es el Yugi. Ahorita voy a abrir mis cartas. ¿Dónde están mis cartas? Ahora yo, bueno, yo quiero hablar también un poquito. Recuerdo también aquella época cuando estaba de moda aquí Dragon Quest, mejor conocida como Las Aventuras de Fly. Y esa Navidad me trajeron a mí un Crocodile, a mi hermano le trajeron un Pop, y a mi primo me trajeron así toda la colección, ¿no? Y siempre quise tener a Fly, básicamente, que allá en Japón es Dai, aquí es Fly, y nunca lo pude ya conseguir, mis papás dijeron, bueno, te lo compramos, lo tiene. Y ya no hubo, así ya desaparecieron, ¿no? Adivina quién lo tiene. Adivina quién lo tiene. Adivina quién sí lo consiguió. Te lo voy a tener que ir a robar. ¿Ya te lo tiene? Siempre. Sí, ¿eh? Sí. Sí, al Van, fan de Fly. De Fly, Intel, y de hecho, despotricaba contra Dragon Ball cuando empezó a salir en el 5. Ay, ese güey es igual a Fly, ha de estar bien chafa. ¿No? Está bien chafa. Nunca acabó Dragon Quest. Y bueno, todos se volvieron fans de Dragon Ball, pero es otra historia. Y sí, nunca pudimos volver a conseguir ese muñeco de Fly. Y sí estaba Hattler, estaba Croc, que estaba el papá de Fly, estaba Mam, estaba Pop. O sea, sí, era una buena colección. Y no, eran así, era la onda, pero nunca ya lo pude conseguir. Y ahora el Marquito pues va a tener que cuidarse las espaldas, porque yo sé que los tiene. Sí, ya están a punto de liberarse de sus cajas, de sus prisiones de cartón, porque ya vamos a empezar a poner unas repisas, unas chuladas de repisas para exponerlos, y vamos a cambiar la chapa del cuarto de paso. ¡No los abras! No importa, tengo un amigo ya estaban abiertos. Tengo un amigo extranjero y puede abrir tu casa, no te preocupes. Y bueno, Traps, ¿algún otro regalo por ahí que tengas, que siempre que hayas querido y nunca tuviste? Buena pregunta, déjame recordar alguno. Pues básicamente creo que también, obviamente diría que pues también el Nintendo 64, ¿no? Creo que fue una consola muy ambiciada. Ya había platicado de la triste historia del Game Boy en el podcast del viernes pasado, que ese también es otra de esas consolas que nunca llegué a tener, pero pues bueno, esa historia ya la platiqué en el otro podcast, entonces para que no ande a render repitiendo esa misma historia varias veces. Y creo que también alguna vez quise tener un fabuloso Fred, aunque nomás fue por los lulz, pero nunca me lo compraron, como que dijeron, ah, eso está como de mensos, no te lo compro. Que es fabuloso Fred. Padre, era de memoria. Sí, como el Simón dice. Ahorita te va a decir Marquito, adivina quién lo tiene. Diversiones, Marquito. Bueno, sí, lo que no. Sí sé que le puedo presumir a Traps es que tuve el placer de tener dos Optimus Prime. Wow. ¡Ay, qué presumido! Hermano tuvo uno. Y no tienes para pantalones. No, hombre. Y de seguro se quejaba. ¡Ay, nada más dos! ¡Yo quiero 10! Sí. Mamá, ¿por qué me compraste nada más 4? ¿Qué te pediste? Ay, mijo, es que se me olvidaron. Ya no había. Te regresas y lo compras. ¡Órale! Ya te taché lo que ya tengo. A ver, aquí está mi lista de reyes, mamá. Ve a Mercedes del Refugio y cómprame todo. O sea, ese Marquito millonario, ¿eh? Tiene a Fly, tiene dos Optimus Prime. Ya. Fíjate, qué triste, porque aparte se lo dice a Traps, que nos contó hace rato de que sufrió que tenía problema de dinero. De dinero en su infancia, sí, toda la historia bien triste con violín, el violín más pequeño de él. Y Marquita, ay, yo tengo dos Optimus Prime, ¿por qué me compraste más? Mi hermano tuvo uno. Un despilfarrador del mar. Fue de pura suerte que llegaron. Uno pues ya me había regalado. Uno me lo regaló mi papá y ya llega diciembre y me dan el otro. Ay, sí que cuál. Bueno, fue del clásico de que. Dijo. No es casualidad, no, así, de que iba caminando y me lo encontré tirado mirando. No, de hecho fue una tía, pero es el caso clásico de que hacen la carta a los Reyes Magos y traen algo completamente diferente a lo que pidieron. Ah, por supuesto, sí, eso sí aplica siempre. Cuando, mamá, quiero así un Super Nintendo y quiero que me traigan Mortal Kombat 2 y que me traigan Donkey Kong Country 2. Y de repente te traen así un Polystation, te trae Mario 1. Polystation. El juego de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, sí. ¿Sí te llegó a pues pasar? No era éxito, no. ¿Eh? ¿Sí te llegó a pasar? ¿Me llegó a pasar? Ah, claro, pero no con consolas. De hecho, creo que mi papá se arrepiente de haberme comprado NES, ¿sabes? No le gusta así como que juguemos tanto. Ya mi hermano ya no juega mucho, pero... yo todavía sigo jugando este asunto y como que no le gusta. Yo creo que se arrepiente de maldita sea, no le voy a comprar esa consola de niño. No sería así. Entonces es como gracioso, pero sí, sí me llegó a pasar muchas veces. De hecho, alguna vez, ¿se acuerdan de la película del Demoledor con Sylvester Stallone? Ajá, ah, sí. Me llegaron a traer muñecos de esa película del Demoledor, pero no me llegó Stallone, me llegó un güey desconocido. Que traes como una armadura y estaba padre, pero nunca me llegó a estar más que a mi primo, sí, ¿no? O sea, era como chistoso. Como que me llegaban las obras. Pero no me quejo, la verdad es que tuve una infancia bonita. Ahora entiendo muchas cosas del por qué pues, me tocaba todo eso. Pero ya, o sea, son regalos que siempre quise tener y que, pues, ya desafortunadamente ya no los vas a poder adquirir, ¿no? Pero pues ahora el plan es que todo lo que quieras ahora que ya eres grande y trabajes, te lo puedas comprar sin ningún problema, ¿no? Es parte de una enseñanza para todos, chavos. Este fue el launch con moraleja. Sí. La moraleja es... si tienen muchos juguetes, no presuman. Sí, porque caes bueno, mal. Ahora puedes aplicar la de que vas a una tienda, compras tu consola frente a los niños y ya sales haciéndoles cara de que... y señalando tu propia consola y haciéndoles burla de que ellos todavía no la tienen. Ah, jaja, ah no qué puedes. Mala onda, ¿eh? Che, Marquita. Bueno, ya es bien solté troll. Solté un spoiler troll sin creer. Así, ay niños, van a ser así. Pues yo también. Son más juegos. Adivinen quién va a jugar esta noche y quién no. Y ustedes no, y yo a mí no me dicen nada. Qué mala persona eres, Marco. Casi, sí, casi. Adivinen quién se va a ir a dormir a las 10. Usted, señor. Sí, porque tengo que trabajar mañana. Pero el fin de semana juego. Qué bueno, es, no, nunca lo creí. Pues, sí. Ya nos quedan pocos minutos, así que vámonos rápido con. ¿Quieren hacer algún comentario final, algo ya para despedirnos de esta sección? Para la moraleja, nada más una moraleja. ¿Cuál fue la moraleja? Nunca. Pues yo creo que la moraleja es que no se puede tener todo siempre, muchachos, pero valoren lo que tengan y de grandes pues ya lo podrán adquirir ustedes. Y seguro también si tienen hijos, pues les querrán dar lo que ustedes no tuvieron. Yo creo que no deberían ser tan injustos con los reyes, porque como dice Traps, a veces se puede, a veces no. Y pues, yo creo que si te llega una pelota, cuídenla mucho, valórenla mucho, que seguro después habrá tiempos mejores. Esa yo creo que sería mi moraleja. No sé si ustedes quieran compartir algo más. Comparto tu moraleja. Me quitaste las palabras de la boca. Yo también. Okay. Igual comparto los que traen los reyes y jueguen mucho. No, tú no, Marquito. Así tú es. Eres la reencarnación de Mario. Bueno, yo me voy. Nada más. Sí, Marquito es reculé con la gente. Bueno, pues vámonos al último corte musical. Esta canción la escogí yo. Es de soundtrack de Big Hero 6. Es la canción de Immortal. Nada más te interrumpo tantito. Ya viene junto con el último tweet del corto musical. Ya viene lo que va a ser el último segmento para un año de Xbox Live Gold, cortesía de Reset Launch. pues estén pendientes y pues ya soltamos el spoiler ahí también por Twitter de que el último dígito va a ser algo. Una letra, ¿no? Bueno, ya, una letra, sí. Sí, una ahí letra. Está, así, un emoticón, ¿no? Una carita feliz. No, es una letra, chavos. Y recuerden, el que logre cambiarlo exitosamente, que nos mande una captura, pues para que ya la gente sepa que pues ya no necesita meter el código porque es lo ganado, ¿no? Bueno, vámonos con el último corte musical. Les digo, una gran película, una gran canción. Disfrútenla y volvemos ya nada más con las despedidas. Pongan sus dedos en acción y denle F5. excelente, pues como decíamos, este fue el último corte musical. La canción es Immortal, de la gran película de Disney, Big Hero 6, una película animada. De verdad, si no la han checado, véanla, es para jóvenes y grandes. Grandes y chicos, no hay ningún problema, la verdad no se van a aburrir. Estamos chida, de preferencia ven en inglés el idioma original, nada más que aquí pues, en México pues no hay muchas salas que pongan en inglés. Pero bueno, vamos a pasar a las despedidas de esta noche. Vamos a comenzar con el millonario, el que ya tiene todo. Vamos a pasar con Marco, por favor. Despedida y recomendación, por favor, Marquito, de lo que quieras. Despedida, pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito, estuvo bastante bueno, la dinámica estuvo bastante ágil y ya cayó el ganador de la cuenta de Xbox Live Gold, que es nuestro amigo Isaías Ruiz, alias Dark Guitar, Guitar Magic, en Twitter. Ahorita vamos a compartir la imagen que nos proporcionó de su cuenta Xbox Live recién ganada. Pues gracias por participar en esta dinámica, estuvo bastante entretenida y pues nos escuchamos la próxima semana en el Cinemás. Igual gracias por participar, seguimos en contacto por aquí. Ah, y la recomendación, gracias. La recomendación, Mario Kart 8. Y a ver si con ya tus con amigos. Con mis escasos amigos. Pues ahí está la recomendación, Mario Kart 8. Y vámonos también con el buen Traps. Traps, por favor, anuncios, todo y recomendación de algo, de lo que quieras. No, pues muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente al lonchecito. Pues la recomendación, pues ahora sí que les recomiendo escuchar el Cinemás. La verdad es de que el programa ayer estuvo bastante chido. Y pues con los estrenos que tuvimos la semana pasada, y por cierto, el viernes el próximo jueves va a haber algunos estrenos también para que ustedes estén al pendiente del próximo Cinemás y les digamos qué nos parecieron estas películas. Así que mi recomendación es de que vayan al cine, porque el cine se ve mejor en el cine y con este soportamos al pues ahora sí que a la industria, ¿no? Como dice el buen abuelo Kraken. Así es, pues muchísimas gracias. El Cinemás todos los martes para que lo chequen, es un buenísimo podcast. Además, ninguna cinta que reseñan tiene spoiler, así que no se preocupen por eso, nada más son opiniones, chéquenlo. Choco, por favor, despedida y recomendación, que no se junte con Marquito, que es mala influencia. Recomendación, que visite nuestro canal de YouTube, ahí ya tenemos nuestros top 5 y nuestros reset juegan, donde jugamos alegremente mi buen amigo Ice y yo. Que no se pierdan. Se quedan atorados en el mismo checkpoint durante 10 minutos. Es que el Ice no se rifa. Entonces, sí, claramente se ve. Es que no ven su pantalla, pero él se moría siempre. Pero bueno, ¿qué otra recomendación? Jueguen Aidar, es gratis cuando salga en febrero. Otra recomendación, escuchen el Push Start del día de mañana. Va a estar Irving. Entonces, para sorpresas y más cosillas. Y también vamos a tener sorpresas próximamente. Entonces estén atentos a nuestras redes sociales para que sepan cómo ganarse la sorpresa. No les digo qué sorpresa. Un choco tamaño natural, sale. Sale, qué bonita sorpresa. Qué bonita sorpresa. No, hombre. Y bueno, pues yo soy otro nivel. En Twitter me conocen como @ otro bien bajo nivel. Mi recomendación de esta semana es, pues nada, que traten de jugar, porque yo trato y no puedo. Jueguen lo que quieran, jueguen Xbox, jueguen Wii, jueguen cualquier cosa, pero jueguen. No dejen de pasar el tiempo sin echar o tocar el control por muy, muy buen rato. Y si no, pues vean Aprendiendo a Vivir, perdón. Me acordé Mejorando la Casa, pero no nada que ver. Vean Aprendiendo a Vivir, que es una muy bonita serie. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Lounge número 147. ¿Se pueden despedir, por favor, de la gente del chat, muchachos? ¡Adiós! ¿Ah, no? Que tengan acompañarnos. Recuerden, ya va a estar el descargado, para descargar hoy por la madrugada. Esperamos. Que tengan buena noche. Son las 11:40. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Nos vemos dentro de 15 días. Recuerden, Miami Push Star. Y nos vemos el lunes con Flashback. Cuídense mucho y adiós. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.